si salvo soy. Si salvo, debo decir, las maravillas del Señor. Que siento yo, un pecador. Yo fui a la cruz y a Jesús y por la fe Él me salvó. Yo sé que si lo salvo, no debo avergonzarme. Confesar a Cristo como mi Salvador. Y hasta que en la vida compró mi redentor. Que siento yo un perdido, Él me salvó. Si salvo yo, quiero decir las maravillas del Señor. Que siento yo, un pecador. Yo fui a la cruz y a Jesús y por la fe Él me salvó. Yo sé que si no salvo, no debo avergonzarme de confesar a Cristo como mi Salvador. Las grandes maravillas, obró mi Redentor. Que siento yo perdido, Él me salvó.